la casualidad, la casualidad de que te encontrara, la casualidad, la casualidad para que te amara, la casualidad, la casualidad fuiste corazón, la casualidad, la casualidad toda mi pasión. Y ay, qué casualidad, mira, mira, mira, fuiste tú para mí, mira, mira, mira. La casualidad, la casualidad, la casualidad. Tres siglos quisiera vida que viviera con los dos. Y aunque me parece poco, que es mucho para nuestro amor. Me confieso con tu arma, iglesia de nuestro Dios. Se modo en uno solo, donde late un corazón. Ay, la casualidad, la casualidad de que te encontrara, la casualidad, la casualidad para que te amara, la casualidad, la casualidad y de corazón, la casualidad que toda mi ilusión. Y ay, qué casualidad, mira, mira, mira, fuiste tú para mí, mira, mira, mira. Ay, ay, qué felicidad, mira, mira, mira, mira. La casualidad, la casualidad, la casualidad, que la casualidad, que la casualidad, que la casualidad.